Pues muy bien, mis queridos amigos, estoy contento. Estoy contento porque el día de hoy has terminado un programa exhaustivo, un programa de capacitación, de formación, de preparación, que se titula Doctorado en Ventas. Estoy contento porque estoy seguro que después de hoy tu información sobre las ventas va a cambiar. Estoy contento porque estoy seguro que a partir de hoy, de este momento, verás a los seres humanos de una manera distinta. Estoy contento porque estoy totalmente convencido que después de haber escuchado esta información, el concepto sobre las ventas te ha quedado totalmente cambiado, has modificado, has transformado y te has convertido en un excelente ser humano y sobre todo en un excelente vendedor. Estoy contento porque tuvimos la oportunidad cerca de 4 horas de acompañarnos juntos. Estoy contento porque me diste la oportunidad de ser tu guía. Estoy contento porque creíste en mí, pero más contento estoy porque creíste en ti. Estoy contento porque el día de hoy es una oportunidad para que modifiques tu existencia. Y estoy contento porque el día de hoy tienes toda la capacidad de convertirte en el mejor en lo que hagas, de convertirte en un excelente ser humano sin olvidar todo lo que has aprendido. Y estoy contento porque el día de hoy te has quedado grabado para mí y yo me he quedado grabado para ti. Estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de haber compartido contigo este espacio, este tiempo, esta obra maravillosa de Doctorado en Ventas. Y para finalizar, quiero terminar con los 10 errores más grandes que puedes llegar a cometer después de haber escuchado esta obra. Y con esto, tu servidor, el psicólogo clínico Omar Villalobos, se despide de ti, esperando que tengas la oportunidad de escuchar un sinnúmero de programas que yo he grabado para la motivación y para que el ser humano sea mejor individuo, mejor persona, mejor vendedor y para que vivamos en un país mucho mejor. He grabado distintas obras. Entre ellas se titulan Cómo vivir con nuestros hijos para siempre y feliz, Grandes hombres, grandes creencias, Cómo incrementar tu autoestima hoy y para siempre, Estrategias de vida para jóvenes, Una sonrisa irresistible, Cómo crear niños genios, Los grandes secretos de la sexualidad, Cómo vivir con los 10 mandamientos para siempre y feliz. He creado distintas obras que te pueden ayudar a ser mucho mejor persona. Búscalas, consíguelas, cómpralas con la misma persona que te ha vendido esta información. Los 10 errores que puedes cometer después de haber escuchado este Doctorado en Ventas. Antes de llegar a los 10 errores, ahí en tu manual, en la parte final, viene tu certificado en donde dice que ya eres un doctor en ventas. Ponle tu nombre, encuádralo, enmárcalo por la parte de atrás. Pon tu compromiso personal, por tu compromiso individual y cada vez que lo veas, recuérdate que hoy tú has conocido un nuevo modelo de ventas y recuerda que hoy ya vives, sientes, conoces, ves, percibes y has aprendido un distinto estilo para vender y has aprendido una mejor herramienta de venta en tu vida. Y recuerda que hoy día ya eres un doctor en el arte de las ventas. Los 10 errores de la vida. Esperar que nuestro punto de vista, bueno o malo, sea aceptado por todos. Querer que todos los seres humanos tengan juicio y experiencia. No ceder en casos sin importancia. Preocuparnos por lo que no tiene remedio. Juzgar que todas nuestras acciones son perfectas. No remediar todo aquello que podemos remediar. No tener tolerancia para las debilidades de los demás. Considerar imposible todo aquello que nosotros no podemos realizar. Dar al día, al momento, al instante que vivimos, la importancia de una eternidad. Apreciar a las personas por su apariencia exterior, cuando lo que realmente vale son sus cualidades internas. Si cada día nos proponemos ir eliminando cada uno de estos errores, pronto llegaremos a no cometer ninguno. Queridos amigos, amigas, doctores en ventas, muchas gracias. Se despide de usted su servidor y amigo, Omar Villalobos.